Nachito, toda la gente se ríe de mí. Es que me dejó mi chata y en la bebida yo me perdí. ¿Se cansaron?